Muy bien, mi estimado Chovis. Un fuerte abrazo a todos los radioescuchas que están con nosotros. Un año nuevo, un año de éxitos, de retos que se hayan propuesto, personal, físicos, escolares y profesionales. Ya saben, constancia y perseverancia y mucho éxito van a tener. Entonces, un fuerte abrazo a todos ellos, igual a Resistencia Radios por otro, así que no podríamos decir que un año completo, pero sí el inicio del año, que nos presten su espacio para estar nosotros el día y cada semana, mejor dicho, ahí platicando de un compendio de puro desmadre. Entonces, súper bien, amigo, un abrazo a todos y de lujo, amigo, comenzando una nueva temporada ya, chavorruqueando, ¿qué? ¿2.0? Pues 2.3, para que sea el 2023, ¿no? Bueno, entonces sería chavorruqueando 23.23 o algo. Exacto. Así ¿qué tal es. Te la pasaste? Chingón, güey, chingón, ya sabes, pues ahí fuimos a Oaxaca a surtir el negocio de Silueta Negra. Ahí ya, ¿qué crees que nos está yendo de lujo, güey, con las gomitas que trajimos de cannabis con mezcal? ¿Eh? Están vendiendo como pan caliente, la neta. Trajimos bastantes, ya nomás nos quedan muy, muy poquitas. Pero pues vamos a... Más. Sí, exacto, es lo que estábamos platicando con mi esposa, que yo creo que vamos a sacar todo este tiraje. Uh-huh. Vamos a dejar descansar unos 2 meses de las gomitas y ya sí. Después otra vez, porque pues al fin y al cabo, pues es la novedad y todo mundo, ¿no? Pero pues el mezcal, ese sí seguimos vendiendo las cremas, ya sabes, todo lo que tenemos ahí se andan vendiendo. Pero pues estas gomitas sí, yo creo que vamos a pedir muy poquitas en este otro tiraje que vamos a traer de allá de Oaxaca, para pues no dejar ese negocio. Pero pues los compitas sí le han pegado machín, ¿eh? Sí hemos entregado de 30, 40 bolsitas así a la gente, pero pues chido. ¿Y tú, mi estimado? Que bueno, me da mucho gusto ahora que pues ya tienes este proyecto de antañito, ya de algunos años, ¿no? Ya llevas ahí, ya está dando frutos ahora sí. Pues realmente es joven, güey. Ahora sí que es pues como el espadín, un mezcal joven. Pues vamos a cumplir ya 3 años, güey. Ay, es algo, amigo. Entonces quiere decir que ya está recolectando lo que se cosechó, amigo. Y eso es lo más importante. Mejor dicho, estás cosechando lo que se sembró. Y eso es lo más importante. Y vas a ver que este año 2023, Silueta Negra, va para arriba. Como sí, gente. Y aparte, pues, y no es porque sea mi producto, pero pues siempre tratamos de meterle lo mejor, güey. O sea, siempre le metemos lo mejor al mezcal, a las sales, a, en este caso ahora, las gomitas de cannabis. Pues, o sea, cosas chidas, güey, para que la gente pues les late. Y pues tanto es así, pues que te digo que sí hemos tenido mucho auge. Fuimos allá a Oaxaca y pues regresamos repletos de cargamento, de todo. Perfecto, perfecto, me da mucho gusto saber eso. Y pues para todos, también todos los emprendedores, estoy seguro que este 2023 será un año de mucho éxito, porque el año anterior pues fue post pandemia, entonces todos estaban como que temerosos de gastar. Este año pues vas a ver que se va a abrir muchos, pues así que la cartera la van a soltar. Pues sí, diría José Alfredo, lo único que te vas a llevar a la tumba es un puño de tierra, entonces a la vida. Literal. Y dice el otro viejo refrán, diría el Chavo del Ocho, Chapulín Colorado, si no es así, si no veniste a la vida a gozar, pues ¿a qué veniste, papá? Pues. Exacto, mi estimado, así es, mi estimado. ¿Y qué tal tú, las vacaciones, qué hubo? Sí. Estuvo buenas, la verdad que este año me la pasé muy bien. Estuve muy apegado con la familia de mi esposa, como siempre, pero ahora un poco más ahí con los primos, con los tías, ahí haciendo la cena. Pues ahora sí que todo diciembre pues es un poco más en la cuestión laboral, un poco más movido para nosotros, por los cierres anuales, las personas que quieren ya ahora este 2023 sus renovaciones. Entonces, pues sí, estuvo bueno, estuvimos trabajando y cerrando el año y disfrutando de las 2 semanas de decembrinas con un frío intenso, amigo, que se puso cañoncísimo. ¿Qué tal ahí en la ciudad? Güey, hoy siendo 11 de enero, güey, llovió, güey, en la Ciudad de México. No manches. Güey, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué llueve en enero? O sea. Si era en febrero, ¿no? Febrero loco, ¿no? Ajá, Algo y así, marzo ¿no? otro poco, pero sí, güey, ahí en la Roma y cayó una tromba, güey, ¿eh? Ah, o sea, sí fue lluvia fea, o sea, no Sí, fue una güey, lluvia sí, sencillita. estuvo machina aquí en la Roma. Estábamos ahí en la chamba, ahí en. Y sí, güey, y justo, neta, güey, siempre que vamos a salir de la chamba, güey, es cuando empieza a llover y yo así de puta madre. Ah, acuérdate que le hemos platicado que la lluvia es Godín, Sí, güey. sabe que a las 6 salen, 5 de 5 a 7 sobres, me dejo Pues ir con sí, güey, todo. pero pues que tenga tantita madre, pues uno anda de traje, güey. No, luego ese luego llega saliendo a perro mojado. No, no, no, sí Sí, tiene no, su no, exacto. chiste. Y pues es mandarla a la tintorería, güey, otra vez y No, ahí se todo, queda güey. la humedad. Exactamente, carnal, exactamente. Oye, ¿y qué qué? A ver, cuéntame, ¿qué propósitos del año 2022 no cumpliste, cabrón? ¿Qué propósitos de este año 2022? El de ley, que es dejar de comer cosa y media, pues sí, como que no le bajo, pero en mi defensa, pues hice ejercicio todo el año. De algún modo estuvimos corriendo ahí, subiéndonos a los tubos, un poco de pesas, de todo. Entonces, uno de esos propósitos fue, y otro de lo laboral. No, no, no, no, ¿sabes qué? Yo no lo veo como que no lo haya cumplido. Quizá fue así como que pasar el precio de lo que hacemos, ¿no? Y ya. Pero Ajá. realmente sí cumplimos la meta que nos habíamos puesto para la promotoría. Sí la cumplimos y hasta la rebasamos a comparación de lo que yo pensaba, gracias a Dios. Pero y así que literal no lo haya cumplido, pues es mucho el aprendizaje. Hubo mucho que tuvimos que aprender y muchos clientes que posiblemente no cerramos, pero que este año estoy seguro que van a estar con más confianza con nosotros. Pero es parte de este camino, de esta carrera que emprendemos. Pero pues sí, literal, sabíamos, ¿eh? Desde el 2022 que inició, sabíamos lo que iba a pasar. Pero pues sí, ahora sí que como propósitos. Fueron esos dos nada más que puedo decirte que estuvieron pesaditos. ¿Tú qué tal? ¿Qué propósito no lograste, amigo? ¿Qué propósitos no logré? El año pasado quería ir a Colombia, güey. Entonces, no pude, pero este año, güey, ya está más que puesto ese pinche propósito, güey. ¿Sabes? Quiero ir a ¿Sabes conocer uno de los Colombia. ¿Qué de onda? viajes, de los propósitos que no logré y que lo tenía en la mente? Y no porque sea difícil, sino porque no hemos tenido tiempo ir a Teotihuacán, amigo. Creo que tiene años que no voy y no me he podido dar la oportunidad. Y yo decía que el 22 quería ir. Entonces, está en stand-by todavía, a ver si este 23 sí lo cumplo. Ahorita que me acordé que hablaste el de Colombia, de viaje, por así decirlo. Ajá. Me hubiera gustado ir a dar un rol por allá. Tiene años que no voy. Yo justo voy a ir en 2 semanas, güey. Ahí me dices qué tal está. A ver qué tal se pone. Me gusta Pero ir, pero por en marzo, domingo, abril. porque no cobran. Ah, sí, es cierto, Es ¿verdad? Que creo donde que sea, no. güey. Exacto. Bueno, que con la credencial de maestro no me cobran, güey, ¿no? Pero, pues sí, la neta es que mejor en ¿Sigues dando domingo. clases también? Sí, güey, sí, seguimos ¿Cada dando cuándo clases. das? Pues ahora sí que empezando el 2023 no me dieron clase, pero pues ahí seguimos dando clases, que sí me transformo, güey, ¿eh? O sea, sí, nada, nada de seriedad, nada, más bien más todo seriedad, güey. No me Nada. imagino, ¿eh? Tengo que ir a verte un día a dar clase, a ver qué tal. No me Sí, imagino ¿y el qué crees que profesor te digo? Que Chovy. sí, varias gente, bueno, varios alumnos, sí me han dicho, ¿qué onda, profe? Pues no hay acá la manera de. Le traigo un pomito, hay un dinero. No, güey, ¿para qué quiero tu dinero, güey? Si dinero. No es que me las dé, pero pues dinero tengo, güey. Botellas, pues me la puedo comprar yo, güey. Entonces, pues mejor apréndele y chingale, cabrón. Qué bueno. ¿Qué das? ¿Qué material das y para qué grados? Damos en universidades y a veces llevamos a dar en prepa. Y pues damos derecho, güey. ¿Derecho algún específico? ¿Derecho qué? Pues no, o sea, menos civil, güey, porque sí, civil sí siento que soy una papa, pero por lo regular me dan penal, me dan laboral o derechos de autor, güey. Dale romano, güey, para que se aburra bien No cabrón. mames, a mí me cagaba, güey, esa pinche materia. Oye, ¿y qué propósitos tienes de este año, güey? Este año De entrada, pues tratar de ir a Teotihuacán este año, ahora sí, a ver si podemos ir. Volver a los conciertos, tengo ganas de volver ya a ir a conciertos. La verdad, tengo ganas ya de volver. Casi el año pasado no acudí a ninguno, para serte sincero. El próximo año, este año en particular, sí, ya quiero volver a retomar eso. Hacer ejercicio, pues el de base, no es así como que lo ponga como un propósito también. O sea, bajarle un poco a la garnacha, eso posiblemente sería uno de los propósitos ya Güey, ese es el para más empezar. cabrón, güey. No mames, empezamos en 2023 y fíjate. Yo también, güey, dije, no, ya luego, hasta apenas esta semana ya empecé a correr otra vez, güey. Bueno, a trotar, no a correr, güey. Pero empecé y regresando de vacaciones, el 2, güey, fue el cumpleaños de mi jefa, güey. Le celebramos todo una, bueno, se le llevó pastel toda una semana, güey. Entonces, toda una semana No tragando pastel, güey. Luego la manches. rosca, güey. No. No, entonces, o sea, dije, primer propósito Ya, fallado. chafé 2024 te espero con ansias, ¿no? ahí. Sí, güey, eso sí, dije, no, ya valió madre. Si todavía me falta, ¿cómo se llama? Los El tamales, 2, güey. el 2, malos, tu cumpleaños, ya se acerca. Esa, hoy iba a caer justo, güey, en transmisión, güey, de chavorruqueando mi cumpleaños, güey. Pues ahí estaremos grabando, amigo, o escuchándote, está bien. Exacto. Exactamente. Entonces, ese es uno de los propósitos, como te comento, el de bajarle ya la garnacha. Ya estamos a una edad en que ya hay que cuidarnos un poquito más. Entonces, sí, es uno de los propósitos. Y ya profesionalmente, posicionarnos más, amigo, porque gracias a Dios tenemos una buena cartera, entonces ahora hay que renovar y tener mejores clientes y obviamente pues crecerlo más. O sea, yo estoy muy muy contento con lo que hemos hecho este año, entonces este año 2023 tiene que ser mucho mejor y obviamente como todas las empresas, pues tener un porcentaje mejor a lo que tuvimos el año pasado, como siempre, amigo. A huevo. Pues oye, ¿qué te parece si nos vamos a rolita? Me parece perfecto. ¿Con cuál vamos a empezar? Bueno, hoy fíjate, ni mencioné, güey, con qué rol empezamos. Pues empezamos con la canción de Un Año Más, que es una rolita de Anato Rojas con Carla Morrison y Jimena Sariñana. Pues es una rola, está chida para empezar este chavorruqueando punto 23. Y Me pues gusta, ¿eh? hablando de conciertos que tienes ganas de ir, yo este año voy a ver a esta banda que tenía años tratándola de ver, güey, por X o por Y razón, no podía, entonces en marzo me la voy a aventar, es la Tokyo Ska Paradise con Los Auténticos Decadentes, la rola se llama World Ruth Connection y Okay. pediste tú a Bolovano. Sí, me acordé, ahora sí que fue para iniciar el año, me acordé de esta canción. ¿Por qué? Porque por ahí del 2013, bueno, ya esa canción tiene más años, tiene como por ahí del 2004, 2003, ya es bastante. El grupo de Bolovan es un grupo de rock pop o indie, como lo quieran tomar. Pero me acordé que en el 2013 yo tenía su disco, hasta que por fin lo encontré, porque era bien difícil encontrarlo, y lo encontré en un Mixup. Entonces me acordé y dije, ay, que esa canción es buenísima. Entonces, pues por ser 2013 y 10 años después, vamos a iniciar con esa rolita también. Va, pues ya están. Entonces los dejamos con la Tokyo Ska y con Bolovan. Y ahorita regresamos, chavorrucos, aquí a Chavorruqueando por Resistencia Radio. Bajo. No. Lo. en blanco y negro con espíritu y está. Y mientras la Tokio suena, no para de bailar. Y con los decadentes, menos por menos es más. Que suene en México, que suene en Amsterdam. Cultura sin frontera, mágica realidad. Lo hacemos porque nos gusta y no nos van a parar. Si quieres que no vayamos, llama a seguridad. Vamos a dejar basta de guerras, que haya paz no. Y que se escuche más ska. No importa dónde vos estés, nosotros te vamos a acompañar. En Argentina o en Japón, se siente la misma explosión. No importa dónde vos estés, nosotros si corremos te podemos convencer. En Argentina o en sería un bajo. Señor Bolita, por favor. Chale, ¿cómo que señor? Soy Chavorruco y escucho Chavorruqueando en Resistencia Radio. Que me das tirados en la arena con olor a coco protector del sol, del sol. Y la brisa de las olas nos mantiene frescos mientras vemos esconderse el sol, oh, oh, del sol. Ya estamos de vuelta, chavorrucos, aquí en Chavorruqueando 2023. Acabamos de escuchar dos muy buenas rolas, una por parte de nuestro super amigazo Chovis, que es se llama World Root Connection, de Tokyo Sky y Los Auténticos, y la de Bolovan, Con Ella Es Azul. Entonces, pues ya con estas tres cancioncitas que hemos estado escuchando, iniciamos esta nueva temporada, amigo. ¿Cómo ves? Sí, oye, hablando de discos difíciles de conseguir, ¿te acuerdas de cuando fuimos y estábamos buscando el de María Daniela y la señora? Ah, sí, María Daniela y su rayo láser. Sí. De hecho, cuando íbamos mucho cuando íbamos mucho a buscar discos, pues difíciles de encontrar, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Que eran como más indie. Yo recuerdo que andaba buscando el de Cóctel de Belanova, ¿te acuerdas? Ajá. El primero. Entonces sí era medio complicado encontrar esos discos. Ya ahorita no inventes. De por sí ya el Mitchell ya no vende discos, amigo. ¿Cómo ves? No, está bien, cabrón. Pero pídeselos a los Reyes Magos. Eso siempre hacen todo lo posible. Lo imposible lo hacen posible. Exacto. ¿Qué te trajeron o qué pediste, amigo, este año? Me trajeron una playera de los Gatos Samurai. Ah, muy buena caricatura, por cierto. Ajá, eso, y pues nada más nos trajeron eso, pero está súper chida. La neta es que es una playera que yo andaba buscando, que quería hace mucho tiempo, y nada más, y a mi esposa le trajeron una playera de Daria. Ah, mira, ¿Daria le gusta? Sí. Yo a mi esposa le gusta esa serie, que era de MTV, ¿no? Ajá, exacto, estaba chida, ¿eh? O sea, yo sí, no soy muy fan, pero sí me latía, güey. ¿No? Es que esa caricatura sí era como que muy o sea, así que la típica chica que pues, le valía como que, no era como que le valía, sino que lo tomaba todo con calma, ¿no? Y hasta cierto punto parecía como que depresiva, pero nada que ver. O sea, la chica era como un Salvados por la Campana, pero en caricatura, ¿no? Exacto. Oye, viste que toda esta Navidad estuvo muy de moda esa serie de llamada Merlina. Güey, está chingona, güey. No, yo la vi y dije, güey, o sea, igual y ya todavía estoy ruqueando para todos los chavos, ya estoy ruqueando, pero hasta ahorita, lo único que he visto en todos lados es el mentado baile, el chingado baile. Yo la neta, o sea, sí, a mí me gustan mucho Los Locos Adams, y sí, o sea, es que tengo un chingo de series, güey, ahí en Netflix, güey, que no he visto, güey, que voy viendo por pedazos, güey, y dije, le dije a mi esposa, no, esta sí vamos a verla, y ya nos sentamos, y sí, está chida. Sí, sí, pues gustó. Es aquí tipo detective al final, y pues esperemos que en noviembre, si es que hay temporada 2, pues van a estar todos disfrazados de Merlín, amigo. Pues sí, porque de aquí a noviembre ya se les pasó la euforia de Merlina, ¿eh? Sí, pero va a salir la 2, creo que va a haber segunda temporada, entonces no. DVD, pero pues yo creo que esa sale hasta como por el 24, güey. Sí, pues la sacaron, ¿no? La serie como por en noviembre, ¿no? En temporada de... Nah, güey, no, pues si fue en diciembre, güey, pues si no hubiera... No, pero ¿cuánto duró? ¿Fueron cuántos capítulos? 10, güey, creo. 10, pero pues fue desde noviembre inició la serie, güey, hasta que le agarraron callo al final, el de diciembre. Oye, ¿y fuiste tú con tu niña, güey, a sacarse fotos con los Reyes y Santa? Fíjate que ya mi hija ya está en otro tema, amigo, ya no, todavía le llevamos, o sea, todavía, yo estoy seguro que ya sabe, nada más que se hace... pues así ¿qué que sabe? ¿Qué sabe? Porque los Reyes existen, güey. Sí, obvio, pero sabe que ya no están, ya no le van a traer cosas bonitas, como de niña de antes, o sea, entonces mejor dicho, ¿no? Para no quitar todo ese tema, entonces mi hija pidió cosas bien raras este año, pidió así como que está fascinada con lo de las brujas, entonces todo ese tipo de brujería, de cartas de tarot y todo, entonces pidió un libro de la bruja verde, pidió unas cartas de tarot, pidió sus cuarzos y pidió varias cosas de ese tema de esoterismo, güey, que está como pues ahí que... Ahí está, manda a la escuela de brujos, Ian, ya. Creo que, exacto, es que más o menos lo que está en eso, y ya no pide, ahora sí que juguetes, o sea, sinceramente ya no pide nada de eso. Pero nada, y mucho menos de ir a sacar la foto, pues como que no le agradó tanto, entonces... Güey, pero ¿a poco no te latía a ti, güey, de niño, güey, ir a...? Bueno, antes te acuerdas que estaban en la Alameda, güey, todos estos, ¿no? Y ya después la Alameda la hicieron fresqui, güey, y ya las mandaron a... ¿cómo se llama? A más fresa, ¿no? Ahí al Bellas Artes, ¿no? Ahí a la parte... Ajá, ahí era lo chido, güey. Y ya ahora los mandaron ahí a la delegación Cuauhtémoc, güey. Sí, de hecho, hasta feria, ¿no? Los ponen. Ajá, pues también te acuerdas que había feria ahí en Bellas Artes, güey. A mí sí me late ir, güey, ¿eh? Hasta sí, la fecha ya no me saco la foto, güey, pero sí me gusta ir a ver, güey. Porque neta, güey, a mí me impresiona cómo arman los sets, güey. Sí, no, se arman bien, bien machín. La neta, a mí también me agrada. Yo todo esto de sacarte la foto y todo esto, yo lo viví ya con mi hija, amigo. Yo casi con mis padres no fue así. Digo, no, no vamos a contar temas ahí tristes. Pero yo toda esa parte de que yo no lo viví de niño, yo lo viví con mi hija. O sea, de irnos a sacar foto. Era más mi necesidad yo de ir a sacar foto y todo. Papá, no quiero que... Si quieres, hija. Es más, ahí en Facebook, ahí hay fotos que tengo que en unos reyes que creo que hasta me mandé a hacer playeras de Navidad y todo, y con mi esposa y mi hija. Ah, y sí las vi, güey, pero yo pensé que era yo la que los mandaba a hacer, güey. No, no, no, ella me da la idea y yo le digo, va, pero sobre estas, ¿no? O vamos a hacer esto. Ajá. Y sí, la verdad, todo eso que a mí me hubiera gustado vivir de niño, yo lo viví mucho con mi hija, entonces me da mucho gusto saber eso. Y pues sí, hay cosas que yo te puedo decir que a nosotros, como niños que éramos, y pues era difícil en ese tiempo la cuestión económica un poco para todos nuestros padres, pues hay cosas que no nos trajeron. Pero te puedo yo asegurar, y doy gracias a Dios, que todos estos años que he estado con mi hija, todo lo que ella pidió, siempre lo tuvo. Entonces, siempre lo trajeron los reyes. Se portaron muy buena onda y siempre le trajeron todo, todo. ¿A ti qué fue lo que no te trajeron, mi estimado Chavis? Fíjate que yo me acuerdo mucho de mi Nintendo, güey. Ese de... Y justo ahorita lo estoy viendo, güey, en mi Nintendo. Uh-huh. Porque tengo mi Nintendo, güey, ¿eh? En caja, sí, con póster, todo, güey, así, cerradito. ¿El bueno, el bueno, el bueno o el chiquito? No, el bueno, güey. Ah, mira. Lo tengo en caja, lo tengo con el póster que viene, con el instructivo, todo, güey. Todo así. La pistola y todo. Sí, güey. De ese me acuerdo muchísimo, güey, muchísimo. Y algo que no me hayan traído, güey, pues yo creo que lo de siempre, güey, los Ricochet, güey, ¿no? Creo que esos de Renato. Sí, güey. Esos pinches carros Ricochet, güey, que pues jamás, o sea, los vi, pero nunca lo tuve, güey, ¿no? ¿Sabes quién sí los tuvo, güey? El Negro y el Diego, güey. Ah, yo sí tuve en el mentado Ricochet. Ajá. Serán buenísimos. ¿Y tú, güey, qué era lo que te acuerdas mucho, güey? ¿Y qué no te trajeron, güey? Pues mira, para serte sincero, a mí sí me traían cosas, pero no lo que quería, o parecido. ¿Por qué? Porque tenían la mala maña de mis padres, y que ya lo tocamos ese tema, que iban el mero día. Entonces, nunca hagan eso, chavorrucos, neta, nunca vayan a pedirle a los reyes el mero día, porque no encuentran lo que realmente piden los niños, ¿no? Entonces, manden la carta 15, 20 días antes, pero al final nos traían algo, y yo era muy feliz. ¿Qué es lo que no me trajeron, que me quedé con las ganas? El Nintendo, amigo. Ese sí era bueno, sí, el Nintendo todo. Güey, ahora estoy fascinado, güey, porque Netflix bajó. Bueno, ya saben, ¿no, chavorrucos? Que soy fan de las Tortugas Ninja. No mames, en Netflix ya tiene su plataforma de juegos, güey. Ah, sí. ¿Cuál de las Tortugas Ninja, güey? No mames, güey, me la paso juegue. ¿Y con qué control juegas? ¿Con cualquiera o cómo? No, desde mi celular, güey. Ah, ¿lo puedes ahí jugar? Ajá. Órale, no sabía eso. Cada vez lo cambiar a la tele, güey. Y no se traba por el internet, nada. No, güey. Pues es como si estuvieras viendo una pinche serie, güey. Sí, me imagino. Algo así vi que estaban ya las plataformas de streaming. Sí, sacando. No mames, ya pinche tecnología está muy avanzada, güey. Oye, fíjate hablando, uh-huh. Fíjate, te voy a contar algo, güey. O sea, ahora que fuimos a lo de la foto, güey. No mames, uh-huh. Vi los precios de los juegos, güey. No mames, güey, están carísimos, güey. Creo que te sale más caro ir a esos pinches juegos, güey, todos culeros, güey, que luego se caen, güey, que ir al Six Flags, güey. Bueno, que también wey, se caen, ¿no? Que también se sí, caen, pero tienes seguro. No, fíjate que las ferias se volvieron un caos, un tema ahí, porque también por acá yo ya no voy a ferias porque se volvieron muy caras y muy, muy, pues la neta, muy mal ubicado el juego, o cómo te explico, muy, muy groseros los tipos, así de súbete a, no sé, una canastilla, 60 pesos y 2 minutos, güey. O sea, sí, 2 minutos. Está bien, cabrón, güey. O sea, no lo vale, güey. No lo vale, güey. O sea, ustedes son 3, ¿no? Sí, nosotros somos 3. Entonces, imagínate un jueguito, ya van 120, 180 varos. Es lo que te iba a decir. Simple, güey. Sí, no, entonces, está muy cabrón, güey. O sea, 180 varos, güey. En un juego, güey. Uh-huh. O sea, te subes a 3, ya pagaste lo de la entrada del Six Flags. Bueno, hace un chingo que no voy al Six, güey, pero pues ya pagaste tu entrada del Six Flags, güey, yo creo, güey. Creo que también ya está súper carísimo el Six Flags y luego las filotas que habían. Está bien manchado ir también a Six Flags. Algo que sí he notado que en las ferias es que al final, si tú vas después del 6 o algo así, ya, pinche juego, 20 pesos, te dan chance. Pero el mero día, así ese tipo de ferias, puta, o sea, son bien manchadísimos, güey. Ya ahorita, ya deben de regular eso, ¿eh? Ya se están manchando. Pues sí, oye, ¿qué te parece si nos vamos a Rolita? Vámonos a Rolita. Va, vámonos, pues mira, vámonos con Moenia, ni tú ni nadie. Uh-huh. Y vámonos con los Mirlos y los Astros de Mendoza cabalgando con ella. Ya empezamos con la cumbia electrónica que a mí me remama. Entonces, cacho. Pues los dejamos con estas rolitas. Y ahorita regresamos aquí a Chavorruqueando, punto 23. Perfecto, ahorita platicamos de la rosca, si te salió muñeco o no. Me salió el muñeco. El muñeco, pero me hubiera salido el muñeco de Tex-Tex. Pero bueno, ahorita regresamos, chavorrucos. Venga, vamos. Haces muy mal en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición. Tú sigue así, ya verás. Miro el reloj, es mucho más tarde que ayer. Te esperaría otra vez y no lo haré, no lo haré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie puede cambiarme. Viste entender, yo solo pienso en tu bien, es necesario mentir. Qué fácil es atormentarse después, pero sobreviviré, sé que podré, sobreviviré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie puede cambiarme. Sorbo de mezcal es una historia diferente. ¿Cuál es la tuya? Silueta Negra, patrocinador oficial de Chavorruqueando. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. sienta, que se sienta, que se sienta, que se sienta, las palmas arriba, arriba, arriba, arriba, las palmas arriba. Pues ya regresamos aquí a Chavorruqueando con el buen y compañero amigo del alma, Martín Aguilar, alias El Peque. Y pues ya, como escucharon ahorita, más bien como estábamos escuchando ahorita a Moenia y a los Mirlos con Cabalgando con ella. Y pues sí me tocó el muñeco en la oficina. La neta, no les dije a nadie que me lo saqué, y espero no me oigan ahí en mi trabajo porque no quiero pagar. Y no porque sea codo, güey, sino no, güey. Te digo que, ¿sabes de cuánto es la cooperación? No me digas, más o menos. Pues tú échale, güey. ¿Unos 3 varitos? ¿2 varitos? 350 pesos. Ay, no mames, pues, ¿qué va a ser tamales gourmet? Lo que habíamos platicado pues en el último programa, amigo. Somos 110 cabrones. Entonces, pues yo me tragué mi muñeco. Sí lo escondí, güey, la neta, les soy sincero. Oye, y hablando también de escondidas, ya para terminar eso de los reyes, hay veces que los reyes magos se los dejan antes a los papás, güey. Ajá. Y la neta, pues los papás ahí andan escondiéndolos y los tuercen como cheto, güey. Sí, me ha tocado varios compañeros que los tuercen bien manchados, bueno, amigos que me contaron, pero una que me contaron bien pasada de rosca fue que un amigo ya grande me contó que él no se, él se había dado cuenta que siempre llegaba el abonero en ese tiempo de Salinas y Rocha, y que siempre su papá cada semana o cada 15 días dejaba una lana, pero él no sabía de qué, nada, sabía que pues ahí está, ahí le dejaban la lana, ¿no? Entonces dice que una vez llegó el abonero y le dejó la lana a su hijo. Le dijo, oye, si viene el abonero, ahí le da la lana. Ok. Entonces, agarra, le da la lana, y el señor del abonero, pues le dijo, ya está pagado, por cierto, con este último pago, aquí tiene las facturas. Madre, que se entera leyendo esa madre, que era lo de los reyes que les dejó en su momento. Acá en la chamba la otra vez estaba platicando con compañeras también, y una compañera que se llama Lucero, contó que su hija, también los reyes se los dejaron antes a mi compañera Lucero, uh-huh. Y que los metió abajo, que porque le habían dado los reyes un set de plumones y pinturas y así, güey, sí. Entonces se le hizo fácil meterlo abajo del sillón, porque dice, era de esos sillones que están bien pequeñitos la rendija de abajo, güey. Y que se le fue una moneda y que la orilla la sacó y le dijo, mira, mamá, que hay aquí. ¿Tú cómo te enteraste? Es que los reyes se adelantaron. Ay, mira, y lo escondieron ahí. Ajá. ¿Y tú cómo te enteraste, amigo? ¿Eh? ¿Cómo te enteraste? Yo me enteré, mi papá me llevó al McDonald's de ahí de Zona Rosa. Ajá. Y ahí me contaron esa historia. ¿Y a ti? ¿Pero quién te contó? ¿Tus papás o mis papás? El niño. Bueno, o sea, obvio, en la escuela, ¿no? Ya. Ya tienes la idea, ¿no? Sí, ya como que llegando a sexto de de primaria ya sabes, ¿no? Pero sí, hace... hasta desde antes. Ajá, fíjate pero... que yo, muy morro, güey. Yo fui muy morro, güey. Muy chavillo, güey. Pues sí, vamos a contarla de manera, bonita, ¿no? Para que no se escuche fea. Yo, pues, los mismos de la escuela, sinceramente. O sea, literal. Yo desde los 6 años ya sabíamos cómo estaba este tema, pero por otras cuestiones más complicadas, pero ya desde los morros ya sabíamos. Entonces, sí, pero es bien chido, o sea, aunque ya sabes, sí te levantas con la ilusión, güey. Sí, fíjate que el Rey Mago, como que lo quiso compensar, entonces nos dejaba lana al día 7. Como que oye, ¿y de los 3 cuál era tu preferido, güey? El morenillo. El moreno como que era el que más me caía bien de todos. Baltasar, ah, pues es el que va a dejar algo. Entonces sí era ahí. ¿Es Baltasar, güey? No sé, nada, sé que es el morenillo. Pero me vale madre, es el moreno. Algo que vi cagado, güey, era este año que fui al centro y vi a los reyes pues por allá, ¿no? En las fotos. Ajá. Iba yo solo, fui a hacer unas cosas y bien torcidos, ¿no? Y bien sucios. Y fui a Liverpool a pagar unas cosas. Pinche reyes bien mamadores, güey. Eso sí va hasta la barba bien fina, amigo, y bueno. Güey, pero es que si hay unos que sí se las compras y hay otros que dices, güey, este rey mago creo que en vez de mirra trae crack, güey. Güey, no mames, el rey mago que me tocó ver en el centro hasta olía como a cruda, güey. Imagínate. Ya que te queda, güey, ¿no? Dije, chale, sí, sí, pobre morros, güey. Y el santa de ven, hija, siéntate en mis piernas. Ese era para adultos, güey, ya de ven, acá a ver qué quieres, ven. Ya, no, sí, así luego hay unos que dices, güey, yo también fui al centro con mi esposa, pero no a la foto, sino fuimos a chacharear, ¿no? Nos gusta ir a Pusa, a comprar lo que hay, ¿no? O sea, no necesitamos nada, pero ahí vamos. Y fuimos y sí, también me tocó ver a un Mickey Mouse que dije, güey, este Mickey Mouse sí ya está en decadencia, güey, sí le entró duro. Ya está cricoso. Sí, güey, sí le entró duro a la piedra, güey. Oye, ¿y ya te diste cuenta que este 2023 ya muchos chavos dejan de ser, así que ya chavos, ya van a tener sus, sus buenos años, ¿no? Muchos ya 30 años, 20 años, no sé si te has dado cuenta de eso. Sí, que dicen, no mames, muchos dicen, no, todavía estoy chavo. No es cierto, güey, ya vas para el 30 o ya vas para el 20. Ahí es cuando ya empiezas a reflexionar lo que alguna vez te dijo tu papá, güey, de es que esto no es así, hijo, esto es así. Y tú, no es cierto, eso nunca va a pasar. Y ahora lo ves y dices, cuánta razón tenía mi padre. Te llega, ¿no? Como ecos, ¿no? Como ecos de tu familia, de tus papás, que dices, te vas a acordar el día que tengas esto, o el día que te cueste esto, dices, madres, ¿no? O a mí como, el spot de Chavorruqueando, de como te vi, me vi, como me ves, te verás. Exacto, literal. Pero fíjate que a mí me tocaba ver así TikToks de que cuando dicen, no, oye, vamos a ir por tacos, ¿cuántos quieres? Y la chava dice, tráiganme 5 y una coca, ¿no? Y ahora que ya vive sola, independiente, dice, ¿cuántos tacos? Vamos a ir por tacos, ¿vas? ¿Cuánto está el taco? Ah, vamos a ir al de 17 pesos. Ay, no, creo que se me antojó mejor un té con pan que ahí tengo. Creo que voy a aplicar la de pobre, me duermo para que se me quite el hambre. Exacto, esa es la de, yo voy a aplicar la de me duermo igual. Entonces, exacto. Sí. Ya empiezan los problemas para los de arriba de 30 y arriba de 20, de 25 para arriba, yo creo que ya empiezan los verdaderos problemas. Pues sí, oye, carnal, vámonos a rola. Vámonos con la rocola y vámonos con Enjambre con el último tema. ¿Te late? Me parece perfecto, venga. Vámonos con estas dos rolitas, a ver quién suena en la rocola y Enjambre con el último tema. Y ahorita regresamos, chavorrucos, aquí a Resistencia Radio en Chavorruqueando. Ponle un varo a la rocola, escoge tu canción y cuéntanos tu historia. Bandita, yo aquí pidiéndoles la rola de Atlas Rise de Metallica, del último álbum que lanzaron. Y bueno, también recordándoles que soy Mario Aguilar de LLP Lucha Libre Potosina y estaremos próximamente con nuestros amigos de Chavorruqueando haciendo una nueva participación de la lucha libre a nivel mundial. Vamos a echar cotorreo, vamos a discutir muchas cosas y, ¿por qué no?, vamos a destapar varios secretos. Mi nombre es Mario Aguilar, le repito, LLP Lucha Libre Potosina y Chavorruqueando juntos para que tú te puedas divertir. Necesito asegurar mi automóvil y renovar mi póliza de gastos médicos. ¿Con quién puedo ver ese tema? Acércate con Seguros Aguilar. Ellos siempre encuentran un producto conforme a tus necesidades y a un costo flexible. Seguros Aguilar, patrocinador oficial de Chaburruqueando. Ya regresamos, chavorrucos, en este primer programa de este año 2023, porque pues el pasado que escucharon, como le estábamos comentando, tenía que haber salido en diciembre, pero pues ahí por fallas técnicas que tuvimos con un programa que falló la consola madre y pues valió lo mismo que la consola. Entonces, y pues sí, mi peque, estábamos hablando de pues a veces de cosas que ya pasaron los años, como el beso de Britney Spears, Madonna, en los MTV, 20 años de ese beso que marcó mi infancia, creo. Nah, 20 años ya, ¿me lo juras? 20 años, güey. Nah, yo estaba como señor, nah, ¿neta? Sí, güey, 20 años de eso, cabrón. Güey, no mames, entonces ya pasó bastante tiempo, no seas cabrón, güey. A ver, dice que, pues aquí lo tengo que en el 2009, No, no, el 28 de agosto del 2003, cabrón. Estoy Madres, diciembre güey. y tú noviembre. Sí, cabrón, madres, güey. No, ya estamos viejos, mi estimado. Güey, también 20 años, güey, de que murió la oveja Dolly, güey. Ah, la primera clonada. Ajá. Güey, no seas no, güey. O sea, ya tiene sus ayeres, ya gacho, güey. O sea, ya hemos vivido bastante. Y ahí te va otra cosa. ¿Sabes cuántos años tiene el disco de Belanova, el de Cóctel, que te había comentado desde el inicio? Yo creo que más de 20, cabrón. 20 años también. En ¿También 20 2003 años? se cumple este año. En Chingue mediados del su. año se cumple 20 años el disco de Cóctel de Belanova. Ojalá y vuelvan, la verdad, pero pues ya son más poperos. Pero en su momento No, fue pues una. es que ya llovió, güey. ¿Te acuerdas hace 20 años qué hacías? Con nosotros, supongo, echando desmadre. Pues sí, exacto, echando desmadre, pero no, güey, o sea, no mames, sí sé, o sea, ahorita que estoy hablando y que estamos comentando eso, güey, sí, ya sentí feo, güey, hace 20 años, güey. Oye, yo los conocí en el 2023, en el 2020, en el 2003, amigo, yo los conocí ahí. Pues Pues ya ya 20 20 años. años también, 20 años de conocernos. Wow, bastante. Todavía me acuerdo cuando todavía jugaba fútbol. Ahora imagínate ahí Güey, todo me mi sonaste a papá, carrera. güey. Yo ni me acuerdo cuando te limpiaba la cagada de Exacto, Dolly. casi, casi. Sí. ¿Sabes también qué cumple 20 años, güey? ¿Qué Yo creo cumple que esta 20 es una de años? las películas icónicas de sangre, güey. Kill Bill. No manches, también, pero ¿cuál? La 1, supongo, Ah, ¿verdad? pues sí, güey, ni modo que la 3. No, me salió varias. Sí, no, No pero pues 20 manches. años de la primera película de Kill Bill, cabrón. No seas mamón, güey. Sí. Hey, está cabrón el tema, ¿eh? Y viste que van a estrenar nuevamente también la de Titanic otra vez en 4K, creo que la van a hacer, o 4D, no sé qué chingados la van a No reestrenar este sé, pero año. no he visto Avatar. ¿Tú ya viste ese Avatar? Ya la vi. Bueno, pues ahí te la No, ya no recomiendo, me digas pero nada. Ya no me digas nada que voy a verla el día de los mi cumpleaños efectos. y que Cinemex me regale mi entrada. Exígela, amigo, Sí, exígela. pues sí voy a ir, güey. Sí, quiero ver Avatar, porque hoy es mi cumpleaños. No manches, güey, sí te lo dan, ¿eh? Ya de ahí te Sí, pasa güey, sí McDonald's te o lo Burger. dan. Sí, sí te lo dan. Sí te lo Oye, dan. ¿y no te ha tocado compañeros que ya inició el año e iniciando y checando el mentado calendario a ver qué puentes hay, Yo ya Semana vi qué Santa? puentes hay, ya vi que mi cumpleaños cae el lunes. Creo que es lo primero que haces cuando te dan un calendario nuevo, ¿no? A ver, déjame ver Sí, mi cumpleaños. exacto. Pero ya te diste cuenta los puentes que se vienen. Que bueno, en febrero pues se viene el del 5, ¿no? Creo que el 5 es el que nos dan. El 14 día de amor y la amistad también te dan medio. Nah, ahí Era no el te dan 6 de nada. febrero, güey. Es el 6, ¿no? Lo bajan, lo subieron a 6. Lo suben más bien, güey, porque pues es del 5, pero lo suben al 6, güey. El 24 no es el nada, ¿no? El 24 literal nada. Marzo, Semana Santa, creo que es a finales. No, luego viene el 20 de marzo, Ah, güey. sí, es cierto, el 20 y luego Semana Santa, ¿no? A finales el de marzo, principio el de abril. No, luego viene. No mames, tú te estás saltando un chingo, güey. ¿Cuál viene entonces? Pues viene el 1 de mayo, según 5 de mayo, 15 de mayo, güey. Ok. Ya. Luego, en junio le paramos, ¿no? Y luego de ahí ya se vienen el 5 del 5 al 9 de junio, que creo que terminan las clases, güey. Madres, güey. Ajá. Pero mira, date cuenta ahora para todos los que laboramos, ya gracias al cabecita de algodón, 12 días, papá, de Oye, y también vacaciones. hablando, o sea, la neta es que no soy pejista, güey. Pero hay que reconocer las cosas buenas que hace a veces el gobierno y el peso está en la alza, papá. Está 18 varitos, 18.92, algo así. Exacto, güey. O sea, creo que hace un chingo de años que el peso no pegaba tanto, güey. Fíjate que me da mucho gusto ver eso de todo lo que ha hecho este señor. Ha hecho bien las cosas, la verdad. Te Y diré, güey. sí, obviamente. Pero algo que me dio gusto ahora que visitó, que vino Joe Biden, ¿no? El presidente de Estados Unidos. Ahora sí, fíjate que hasta los vi como si fueran camaradas. Ya sé que están los dos grandes, ya están así que más betarros. Pero nunca había visto un presidente de Estados Unidos que se llevara hasta de a palmadas en el pecho y de tú por tú, como compas, con un presidente mexicano, ni mucho menos con un sudamericano. Pues ni ya están ancianos menos. Los dos, güey. Sí, se entiende, ¿no? Pero nunca había visto. Ya, esto, ya, siempre... ya hasta se cambian las píldoras, güey. Me cae. Me cae que sí, entonces me da gusto ver eso, que ahora sí no fue como... Sí, no, Peña te digo, Nieto, o sea, hay que alabar lo que es bueno y también chingar cuando está lo malo, güey. Y este 2023 empezó, güey, recio, güey, empezó recio, güey. Empezamos pues con los desmadres del metro, luego al siguiente día o los dos días chocó el metrobús, empezó lo de la polar, güey, o sea, el 2023 es que mira... empezó con madre, güey. Que sí, ahora sí, como dicen, empezamos bravos, pero no sé, algo me traen ahí con lo del metro, no sé si es ahí como que complotearon, no sé, digo, no vamos a conspirar. Yo pero... siento que sí también, güey, o sea, tampoco voy a votar por Claudia Sheinbaum, güey, pero sí, no. Pero siento que la andan comploteando, güey. Porque qué casualidad que en su gobierno pues se ha venido más de cuatro sí le han caído a ella, Bronca sí, güey, a mí me da mucha risa el meme, señora Claudia Sheinbaum, ¿y ahora qué pasó? Con la cara toda ahora sí, que... Güey. Y ahorita, hoy vi que la matarde estaba algo en Politécnico, ¿no? Se había incendiado uno. No sé, güey, pero pobre Claudia, güey, yo sí ya había dicho, ya, güey, ya, güey, ya... Pues deja de, pobre Claudia, pobre de los que transitamos esas estaciones, amigo. Pues imagínate pues que todos, te agarre un... Wey, una... Todo mundo, güey. Pues no mames. Está cabrón, ¿eh? Sí, está cabrón. Oye, y hablando de cuando está cabrón, güey, hablando también de las vacaciones. Ya por junio, güey, junio, julio, güey. Ya también, ya sabes si pasaste de año, con que ahora ya pueden otra vez reprobar los niños. Eso es bueno, ¿eh? Sí, a huevo. Así a huevo, así. Tú reprobaste años, ¿verdad, güey? Un año tercero con toda la vergüenza del mundo, pero en mi defensa fue porque me cambié de casa y nos quedaba lejos ir a la escuela. Ajá. Entonces, en mi defensa, puedo decir que fue por eso y pues reprobé tercero. Y de todos modos, fíjate, no era mi culpa porque al final no me llevaban a la escuela porque era ahí por la Narvarte y nosotros estábamos ya acá en la zona, en la avenida Chapultepec, en la Juárez, y estaban, pusieron una chinga, amigo. Por reprobar por algo que yo no sabía que... No, no, no, porque te cambiaste de casa, pero papá, tú me cambiaste, que te calles. Exacto, exacto, mi jefa me puso una buena chinga, güey. Yo creo que la avergonzaron allá cuando fue por mi boleta, güey. Yo creo que le dijeron algo así, porque para mala suerte, güey, yo recuerdo que cuando salían, cuando los maestros indicaban así que qué es lo que decía en la boleta... Pues yo soy Aguilar, amigo, entonces era el primero de la lista, entonces agarraron la primer boleta y decían, acá los números rojos son porque están reprobados, ¿no? O acá en las observaciones vienen las quejas. Y ya cuando el maestro agarraba y decía, Martín Aguilar, puta madre, era la boleta que estaban mostrándole a la banda. Y puta, mi jefa, el pellizcón. Nada. Imagina a tu jefa, que no sea mi hijo, que no sea mi hijo. Sí, literal, literal. Ya la sobreviví cuando una niña que se apellidaba, por eso no se me olvida, se apellidaba Algaba, puta, güey, casi decía huevo. Y lo peor del caso es que ella, pues sí tenía todas sus calificaciones bien, y el segundo yo era, ya valía madre. Entonces, no, a mí sí me da, a mí fíjate que ese era lo chido, como soy Vera, güey. Pues hasta el último, güey, pues ya entonces como que ya cuando entregan las últimas ya nomás es como de firmar y ya entregarlas, ¿no? Sí, ya ni se dan cuenta, ¿no? Sí, o sea, sí se dan cuenta, pero pues ya. Pero fíjate que a mí mi mamá solo me madrió bien cabrón enfrente de la escuela, güey, en la secundaria, güey. No, man, ¿sí te tocó vivir por esas? Sí, güey, me dio un pinche mazapanazo que hasta me sacó de la dirección, güey. No, madre, la banda, güey, ¿qué te sí, dice, güey? Y justo me tocó receso, güey, o sea, me dio el mazapanazo. Y aparte como de esos que se oyen así en seco, ¡pa! Y yo así de, ¡man! Y ahí todos me voltearon a ver y yo así de... Y aparte hoy es como el gatito de Shrek de... Y sí. Así, güey, ¿no? Fíjate que a mí me tocó ver a varios compas esto, güey, cuando iba en la primaria, en la secu, güey, le tocó a mi amigo Wenceslao y su papá, güey, le dio una pinche chinga ahí ahí en plena junta, güey. Pero como era bien castroso, güey... Todos así como que con el meme de las dos caras, ¿no? Pero por atrás riéndonos. Y Y ya al chile lo agarramos de barco, güey. La neta, güey. Ya cuando el güey se portaba mal o quería pasarse de listo, cálmate, o le digo a tu jefe, güey. Te desmadre. Y ya le bajaba, güey. Pero no, sí le di una chinga, güey. Acá hasta la maestra le decía, oiga, pues señor, aquí no venga a hacer sus cosas y ta, ta, ta. Ya que lo dice, ah, no, aquí no puedo. Ok, ya que se sale y todavía lo saca. Y madre, güey, ahí qué pinche cinturón. Creo que reprobó varias, güey. No sé. No, pues sí, sí. O sea, yo creo que también si me pongo a contar de eso, sí, mi papá era el que sí, güey, sí, nos daba una madriza, güey. No, pero ¿en la escuela? ¿Eh? ¿En la escuela? No, mi mamá era la que iba a la escuela y mi papá era cuando llegábamos al puesto, güey, entonces... O sea, doble. Sí, güey, sí, exacto. ¿Y ahí en el puesto te tocó alguna vez? Una chingue que te diera la gente. No, en el puesto, güey, eran putizas, güey. No, mames, te metía al puesto. O sea, nos encerraba en la caseta, güey, y córrele. No, pues, pues no, ¿a dónde corría, güey? Pues yo estaba bolita en la caseta del puesto de periódicos, güey. Y luego, pues no mames, cuando me madreaba con mis hermanos, güey, pues el otro se cagaba de la risa, pero de nervios, y pues nos iba peor, güey. No, man, está cañón, güey. A mí fíjate que eso no, nunca me tocó, así que mi jefa me hiciera pasar un mal momento en la calle. Y mi papá era de que, pues ahí teníamos teníamos tubos y tablas, güey, ¿no? Entonces mi papá era de poner las manos, güey, así, y nos daba con la tabla, güey, así en las manos, ¡pa! No, mames, ya a estas alturas yo creo que ya pasa eso y hasta los demandan. No mames, ahora que lo estoy pensando era tortura, güey. Sí, güey, pero mira, a veces yo siento que todo eso sí valía la pena, igual y somos muy arcaicos y nos van a decir de cosas los chavorrucos. Estaría chido que los chavorrucos nos contaran qué castigo les aplicaban los papás, güey, ¿eh? Exacto, güey, porque la verdad a mí sí me daban mi chinga, güey, pero mi jefa, güey, pues ni meter las manos, güey, ya te tocaba, pero eran necesarias, güey, o sea, las chingas eran necesarias, no eran así que por obra del destino, no, y en la escuela nada más el pellizco así, pero doblado, güey, que te doblaban y tú, ay, allá en la casa te ve el peor, cabrón. Y tu puta, güey. Sí, ya te ve en la casa, ya decías, no mames, no quiero que den las dos, güey. Sí, cabrón. Ahora yo creo que ha cambiado mucho, ¿no? Yo he escuchado muchos chavos que dicen, cuando platicamos esto, me dicen, no, a mí nunca me pegó mi mamá. Ah, cabrón, ni tu papá. No, nunca me pegaron, ni tú. A chinga. Porque yo hasta recuerdo a mi hermana, güey. Ya fíjate que mi hermana ya está grande y luego, pues sí me acuerdo cuando le ponían sus chingas también, güey. Entonces dices, güey, a muchos chavos de ahora ya ni les pega. Ya está. No, pues sabes, no. Así que cada quien la educación que les da a sus padres. Oye, y hablando de todo lo que ha pasado en varios años, pues vámonos a Rola, ¿te late? Venga, vámonos a Rolita. Vámonos con este grupo que yo creo que también ya tiene más de 20 años, que lo acabo de ver también. Ah, no, ¿sí? ¿Fue a Fobia? Sí, creo que sí, fuimos a ver a Fobia ahí con el CISO. Fuimos a Fobia. Sí, fue a Fobia. Y vámonos con Fobia, con Pesadilla del MTV Unplugged. Muy y vámonos esto. Con esta banda que la neta sí los había escuchado, pero nunca les había puesto atención, y ahora que los escuché y los vi en vivo, me volví fan con los Line Shots, con la marcha de los tristes. Venga, vámonos con esas rolitas. Vámonos con esas rolitas, y ahorita regresamos, chavorrucos, aquí a Chavorruqueando, y pues ya es hora de casi de despedirnos. Venga, vámonos. Con mi

me agradaron. Pues está bien el de Muse, ya tiene un buen rato que no sabía de ellos. Qué bueno que ya regresan aquí a México, entonces supongo que van a llenar para pues el Foro Sol, esa banda escondida que por ahí anda de tipo género de Coldplay, pues van a andar por ahí para ver a Muse o Placebo, toda esa bandita escondida. Entonces, muy buen grupo, a mí me gusta una que otra, no todas. Pues sí, exactamente. Y pues bueno, chavos rucos, pues ya llegó la hora casi de despedirnos. Digo, este año que vamos a empezar, vamos a empezar con nuestros invitadazos, unos invitadazos que en la semana les vamos a estar diciendo ya de quién se trata, pero pues no queremos quemarlos. Ya están confirmadísimos, pero pues por ahí dicen que del plato a la boca se cae la sopa. Entonces, para no quedar como Peña Nieto saludando a los otros presidentes. Uf. Entonces, mejor lo decimos en la semana. Pero pues ya, y vamos a tener a nuestro carnalito también próximamente, a Mario de LLP Lucha Libre, mi estimado Peque. Ah, esa es buena, vamos a tener invitado nuevamente a él. Le prometimos que una nueva capítulo con él, bueno, un episodio más. La verdad nos quedamos con muchas dudas y que nos platique más de la lucha libre, que parecíamos como niños chiquitos ahí, preguntando por esto y por aquello, por Octagón, por Atlantis, todos los luchadores. Exacto, pero pues ahora le propuse que estuviera él y que nos traiga un luchador. Perfecto, más nos va a contar pues, más a detalle ahora. Sí, exacto, pues ahí vamos a andar cotorreando con varias bandas, vamos a estar trabajando con esta Jime de Feroz y pues ahí vamos mis chavos rucos. Y pues muchas gracias mi Peque por este nuevo año, que ya vamos a cumplir el año. También Resistencia Radio este año cumple 12 años, ya es bastante. Entonces, felicidades a todos ellos, a todo Resistencia Radio y quien lo hace crecer más. Exacto, pues estos 12 años no serían nada sin los internautas o no sé cómo se llamen, pero si ustedes no nos sintonizaran por internet y se dieran este espacio para escucharnos a nosotros y a nuestros compitas y compañeritos de Resistencia Radio, pues no llevaran ya los 12 años. Entonces, Exacto. Pues se les agradece. Y mi estimado Peque, pues muchas gracias. Te dejo los micrófonos porque te van a tocar la recomendación para empezar el año. Efectivamente, mi estimado Chovis, un fuerte abrazo. Te deseo lo mejor para este 2023. Y también a todo Resistencia Radio, a todos nuestros radioescuchas, muchas gracias por sintonizarnos nuevamente. Como saben, vamos a estar ahí mejorando día a día, capítulo a capítulo o episodio por episodo, y también a pues sí, ahora sí que chavorruqueando .23 o 2.0, como lo queramos decir, ahí nos van a tener en redes sociales, Facebook y en el podcast que estaremos subiendo cada semana. Y bueno, esta semana me toca recomendar a, pues es un músico muy talentoso. Ustedes lo deben de conocer, estaba con Susi 4, se llama Odín Parada, es un pues es de todo un poco, amigo, es la verdad que me gusta mucho, lo fuimos a ver en vivo en alguna ocasión, es un instrumentista, de todo toca, con la canción de Arena, creo que está sacando nuevos éxitos poco a poco, y pues escúchalo, es una muy buena recomendación. Esto va derivado a que para nosotros Odín Parada y Susi 4 pues eran un grupo de antaño y pues va ad hoc al programa de esta semana. Y para iniciarla, ¿cómo ves, mi estimado Chovis? Entonces, pues de lujo, recordando también ya esos, pues ya también yo creo que ya han de tener sus más de 20 añitos, compa, ¿eh? Ellos iniciaron en el 97 y se hicieron ya conocidos en el 99, imagínate, ya bastante. Sí, exactamente, sí, te digo, ya también han de tener sus ayeres esos compas, güey. Me da coraje, hubieran seguido ellos juntos, pero pues por obras de destino y cuestiones de ellos, se separaron, pero los dos la andan rompiendo con el mismo género como electrónica, pero me hubiera gustado que siguiera, sería padrísimo. Bueno, si Daft Punk no duró, ahora imagínate a alguien así. Eso sí. Si Daft Punk se fue, diciendo grandes. Güey, pero pues hubieran sido bien chingón que se llevaran el dinero que tiene Daft Punk. Esta cabra, pero bueno, pues con eso nos despedimos. Un fuerte abrazo nuevamente a todos. Resistencia Radio, gracias por el espacio. mi estimado Chovis, un placer estar contigo una semana más y les deseamos todos los éxitos que se vienen, que estoy segurísimo para este 2023, y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Exacto, y pues ahí nos estamos topando, mis chavos rucos, y pues ya saben, si tienen tele, pues ahí se ven. ¡Abur! We'll be right back. Gracias por acompañarnos. Nos topamos dentro de Resistencia Radio para seguir resistiendo en el tiempo.